vamos a pasar a nuestro espacio de la economía social y solidaria. Vamos a estar charlando con Matías El Colo del Almacén Andante. Buen día, Matías, ¿cómo está? Aquí te saluda Martín desde La Mosquitera. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Acá estamos en el almacén, recién abriendo. Bien, muy bien. Hola. Perfecto. ¿Nos escuchás bien, Matías? Hola. Hola, hola. ¿Se escucha bien ahí? ¿Nos escuchás? Hola, sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Sí. No sé si me escucharon ustedes. Sí. Nosotros te escuchamos perfecto. Buenísimo. Bueno, Matías, contanos a ver qué nos podés contar de acá del almacén. Bueno, de todo un poco. Estamos recién abriendo. Estamos por largar ahí la difusión de los bolsones. Estamos recibiendo pedido de bolsones de la UTT. Los entregan mañana viernes. Así que eso por un lado. Por otro, estamos terminando de organizar todo lo que es los preparativos para la noche de juego de mesa. Tenemos nuestra primera noche de juego de mesa este año, del año, así que bueno, arrancamos con todo este sábado a partir de las 9. Estamos ahí cerrando esas cositas. No sé, también estamos haciendo hoy en día un sorteo para la gente que quiera asociarse al almacén. Nada, estamos sorteando un alojamiento por un fin de semana en el Espacio Milpa, unos compas de San Carlos, gente que también trabaja con Grecia desde el pie. Así que de eso, de todo un poco. Bueno, a ver, contame un poco, Colo, acerca de los bolsones, cómo puede hacer la gente para pedirlos, cómo sería eso. Bien, nosotros estamos hoy en día trabajando como nodo de distribución de dos grupos. Uno es el Equeco y otro es UTT. El Equeco trabaja con frutas y verduras agroecológicas. Y la UTT las trabaja convencionalmente. Eso se puede pedir a través de un formulario, que si nos hablan al WhatsApp o si ven en nuestras redes, está ahí, es un formulario donde vos podés completar los datos y pedís tu bolsón, lo venís a retirar. En el caso del Equeco, que trabaja con otra comunidad, que es Calu Verde y la comunidad Quellum de Pedriel, se retiran el día jueves, hoy día. Dentro de un rato va a estar llegando Laurita. Y si no, lo que pueden hacer es pedirlos para los bolsones de la UTT, que llegan los días viernes. Bien. Todo eso, como te digo, por el formulario, y bueno, los detalles los vamos a ir charlando siempre por WhatsApp, si hay alguno. Perfecto. Esto, Colo, es todos los días jueves y todos los días viernes, ¿va a ser por un tiempo determinado? ¿Cómo sería también eso? Esto lo arrancamos, no me quiero equivocar, pero yo creo que en noviembre, diciembre, ya venimos del año pasado con esto, inclusive lo sostuvimos en enero. De hecho, solamente abrimos el almacén en los horarios y en los días que venían los nodos. Sí, la idea es sostenerlo de lo que quede del año. Nada, es un poco trabajar un poco en conjunto, ¿no? Poder ayudar a los compas en el campo y también poder traer gente nueva al almacén. Un poco esa es la idea. Genial, porque uno cuando va al almacén se da cuenta todo lo que se puede encontrar ahí y eso también es algo que inevitablemente hace que uno se entusiasme, ¿no? Si tienen por ahí unos pesitos para comprar algo más, porque la verdad es que la variedad de ofertas que hay y de cosas que hay y la calidad que tienen incita. Sí, estamos hoy en día tratando de reponer góndola, como tuvimos una apertura parcial, por así decirlo, en enero, nada, no estuvimos como pudiendo abastecernos, así que estamos tratando de recuperarnos, viste cómo está la situación, que bueno, no pudimos hacerlo de golpe, pero de a poco vamos trayendo todos los productores nuevamente. Así es. Bueno, Colo, y ¿cuáles serían los precios de estos bolsones, si me los podés decir? Los precios de los bolsones, bueno, varían semana a semana tristemente, pero claro, hoy en día tenemos el bolsón de la UTT a 4.300, el de, perdón, 3.200, me equivoco, el de frutas, y 4.600 el de verdura. El de verdura tiene, son todas frutas y verduras de estación. Bien. Entonces, nada, hoy en día contamos con zapallito, apio, acelga, un poco de tomate, papa. Son aproximadamente 8 kilos de verdura, el bolsón de verdura justamente, Y el de fruta son aproximadamente 2 kilos, el de la UTT, que trae, esas no son producidas acá en Mendoza, tiene banana, manzana y durazno, creo que este viernes. El Equeco también trabaja con fruta y verdura de estación, tiene más o menos las mismas verduras, también son 8 kilos y trae 3 kilos de fruta, el bolsón de fruta. Esos sí son de productivos de la zona. La semana pasada estuvieron trayendo melones, uva, ciruela, un poco ahí de todo. Perfecto. Bien, por lo que me decís, esos precios son bastante accesibles, teniendo en cuenta lo que gasta uno cuando va a la verdulería común, a la del barrio. La verdad es que por lo que me decís que traen los bolsones, es un precio realmente accesible. Sí, creemos que sí. Buenas, ¿cómo andan? Sí, creemos que un poco es la idea de la gente poder acercar desde el consumidor, o sea, poder hacer el nexo lo más directo posible, ¿no? Y eso, quieras o no, abarata algunos costos. Aunque hay toda una logística detrás, son Claro. varios los nodos que funcionan tanto en la UTT como funcionan en el Equeco, creo que eso ayuda un poco, ¿no es cierto?, a que se disminuya esa diferencia, ¿no es cierto?, que podemos llegar a encontrar en la verdulería. Quería Perfecto. aclarar Sí. que ese formulario que les decía se puede completar en cualquier momento de la semana. No hace falta que lo completen el día anterior. Bien. Entonces, ese formulario está abierto para que lo completen tanto un día sábado como el lunes, como el día antes de la entrega de los bolsones. Sí, tenemos una cuestión de pues, cuestiones logísticas. Los compas del Equeco nos piden que la gente de la verdura agroecológica nos pide que le avisemos hasta el miércoles los bolsones al mediodía. Claro. Y la gente del UTT nos pide que hasta el jueves al mediodía. Por eso recibimos los pedidos hasta el jueves al mediodía en el caso del UTT, miércoles del Equeco. Siempre Perfecto. si pasaste ese horario, nada, es charlable, hay que ver si podemos sumarlo o no, o si no, dejarlo para la semana siguiente. Perfecto. Entendible, entendible, porque tiene que preparar todos los bolsones para poder llevarlos. Coméntame, Tal cual. Colo, las redes sociales, ¿cómo puede la gente tener acceso a ese formulario? Bien, el formulario lo pueden encontrar tanto en nuestro perfil de Instagram como si nos consultan por el número de teléfono. A ver, no me lo sé de memoria. Cachi, ¿me pasarías el número de teléfono del almacén, un papelito? Así se los comparto. Pero si no por las redes, eso, nuestro perfil está directamente ahí linkeado el formulario. Si no, como Perfecto. te digo, tenemos redes de WhatsApp, tenemos grupos de difusión donde mandamos todos los días, como que se dice un mensajito contándoles novedades o contándoles si llegó algún productor y en eso también copiamos el link del formulario. Bien, te Si hago quieren una acá tengo pregunta, el número, se Colo. los puedo Sí, compartir. eso. Sí. Para ser parte de ese grupo de difusión, uno manda un mensajito Sí. por WhatsApp y ya pidiendo ser parte y ya lo incluyen. Tal cual, tal cual. Tenemos un grupo de difusión y tenemos una lista de difusión. Cualquiera de los dos que quieran ser parte nos dicen, che, quiero enterarme del cotidiano del almacén y le agregamos o al grupo o a la lista y ya son parte de esa difusión diaria. Excelente. Excelente. Bueno, y contame ahora un poquito de lo otro que nos decía Colo, que se va a realizar, que es esta noche de juegos de mesa, la primera noche de juegos de mesa de este año. Sí, la noche de juego de mesa, mucha emoción. Estamos ahí con el espejo, trabajando todo para que se dé. Estamos terminando de recibir productores como Aldea Gala, en nuestro caso el almacén, para poder tener la birra lista para el sábado. Y la idea, bueno, es eso, abrir de vuelta la casita para encontrarnos y jugar a partir de las 9:30, 9 de la noche, perdón. No sé si conocen cómo funciona la noche de juego de mesa. Es un lugar abierto, es un galpón. Tenemos la cocina donde, bueno. Nada, ahí vamos a estar también cocinando alguna comidita, vendiendo también lo que es la bebida. Y después tenemos mesones donde te puedes sentar, puedes compartir con gente o irte con tu grupo de amigos y sentarte en un mesón. Y en eso hay compas del espejo y de nosotros explicando juegos. Entonces, puedes pedir que te traigan el juego en base a lo que te gusta jugar o vos ir a ver los juegos que tenemos disponibles, que son más de 200 los de la ludoteca. Y bueno. Elegir el que bueno, más te llame la atención y nada, tranca. Después de eso se pasa una gorra en el transcurso de la noche para poder un poco sostener lo que es el laburo, pero eso es con entrada libre, salía al sombrero en realidad. Así que más o menos funciona así. A veces que tenemos propuestas, no sé, creo que el espejo está preparando algo, pero bueno, no quisiera meterme en eso. Sorpresa, sorpresa. Pero bueno, el sábado, la verdad es que terminar un sábado yendo a jugar, teniendo la posibilidad de comer algo y tomar algo y jugar con una entrada libre, salida al sombrero, la verdad es que es un buen plan. Es un buen plan. Vamos a estar acá hasta las 2 de la mañana, así que si quieren se pueden venir, tranca, puede ser un plan para terminar el sábado o para iniciarlo, no sé, Así depende es. de las ganas, ¿no? Bien, bien, bien. Me encantó. Me encantó. Perdón, Bueno, perdón que sí. te interrumpa, menciono que también el almacén lo abrimos en ese horario, tenemos abierto el almacén, así que si alguien quiere pasar a comprar algo del almacén, también puede hacerlo. Excelente, excelente. Bueno, y ahora vamos con el otro temita que nos mencionabas también, Colo, el sorteo. Sí, hemos iniciado desde noviembre del año pasado una campaña de socios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, tenemos, capaz que no sé si me escuchan, se me corta. Sí, se escucha perfecto. Hola. Se Ah, escucha bien, perdón, perfecto. pensé que se me había cortado. Bien, lo que hacemos con esta campaña es consumidores que vienen habitualmente o que no, pero que quieren estar en el cotidiano del almacén, hacer un aporte. Y ese aporte les trae beneficios. ¿Qué beneficios les trae? Tienen 10% siempre que compren en almacén. Hacemos repartos nosotros todos los sábados, entonces para el reparto tienen siempre un 5% de descuento. Bien. Además, por ser socio del almacén, todos los meses estamos darle un regalito extra. Y bueno, se suma esta nueva novedad que gracias al espacio Milpa de Colonia Las Rosas, Tunuyán. Tenemos un 30% de descuento en alojamiento para cualquier persona que sea socia, que quiera ir un fin de semana, los días que quiera, al espacio Milpa, y por ser socia, además tiene ese descuento en ese lugar. Que como les digo, es un espacio donde está este hostel, pero que también hay compas de Creces del Pie, laburan en la tierra, entonces, nada, es como un acercamiento bastante interesante. Bien. Como estamos recién abriendo, esta convocatoria con espacio Milpa es el primer mes que estamos ahí como. Compartiendo, hemos decidido también hacer un sorteo. Entonces, por ser socio este mes del almacén, podés participar del sorteo. Nada, comentarles que no tenemos millones de socios, estaremos cerca de los 20 por ahí. Entonces, es un sorteo en el cual es muy tangible poder ganar. Claro, claro, Digo, claro. si les interesa un finde, una escapadita en Tunuyán, ¿A quién no? nada, está Claro. interesante. Bueno, Y bueno, pero un poco sí. como para también cerrar, a nosotros nos sirve un montón. No sé si me escuchan, Sí, yo sí me te corta. escuchamos perfecto, Colo. Hola. Te escuchamos, acá te escuchamos perfecto. Ah, bueno, perdón, a mí se me empieza a hacer pitidos. Y un poco como para cerrar la idea de por qué también nos sirve a nosotros que sean socios. Nosotros, bueno, a principio de mes es donde tratamos de reponer góndolas lo más rápido posible. Entonces, a nosotros el aporte nos viene bien para poder, bueno, seguir apoyando la economía social y poder traer los productos que tanto nos piden en el cotidiano. Entonces es una ayuda mutua, tanto les compas que son socios para con esos beneficios como a nosotros para poder traer lo más rápido posible los principios de mes, que siempre es más complicado a veces poder juntar esa plata. Así es, así es. Bueno, te voy a pedir, Colo, que me repita por favor los beneficios porque son buenísimos. Bien, sí, los beneficios. Tenemos por un lado el 10% de descuento en cualquier compra que se haga en el local. Tenemos el 5% de descuento en cualquier envío que se haga a domicilio. Tenemos los regalitos que van surgiendo mes a mes. Hemos regalado tazas del almacén. Hicimos un calendario a fin de año. Ahora estamos teniendo esta posibilidad de hacer el sorteo. Y no sé si me. Ah, bueno, y tienen el porcentaje de descuento en el Hostel Milpa de Tunuyán. 30% de Ese descuento, que no tiene es como. menor, ¿eh? Es un montón. Exactamente, perdón, sí, 30%. Sí. Así es. Bueno, Sí. excelente, excelente, Colo. La verdad es que maravillosa esta comunicación y todo lo que nos ha dicho con respecto a lo que está ocurriendo ahí en el almacén andante. No sé si querés contarnos, decirnos algo más. ¿Qué decirles? Nada, está complicado hoy en día sostener todo esto, es complejo, convengamos que las políticas actuales no están ayudando mucho, Pero nada, contentos, como que por suerte la grupalidad lo está dando todo, estamos unidos en ese sentido. Entonces, bueno, no, agradecer realmente estos espacios donde nos pueden escuchar, nos dan también difusión porque son súper importantes para poder sostener. Sin estas redes, estos espacios no se sostienen. Entonces, eso, más que nada agradecer. Bien, gracias Colo. Adherimos absolutamente. Si algo nos va a salvar en estos momentos va a ser la grupalidad. Así que adherimos Tal cual. absolutamente a lo que acabas de decir, Colo. Bueno, te agradecemos, te mandamos Bueno. un abrazo inmenso, te agradecemos muchísimo estas invitaciones y estas informaciones que nos has dicho del almacén andante. Invitamos a nuestros oyentes a que vayan, se acerquen, porque la verdad es que es un lugar para ir, para conocer y también para comprar lo que haya ahí, que es de calidad y excelente. Bueno, Martín, muchas gracias. Un abrazo grande, Colo. Que anden bien, abrazo, hasta luego, les esperamos acá. Allí estaremos. Bien, charlábamos con Matías, el Colo del Almacén Andante, nos contaba acerca de, bueno, de lo que está pasando ahí en el almacén, nos hablaba de los bolsones de frutas y verduras que puede uno obtener a partir de llenar un formulario. Nos olvidamos del teléfono, pero bueno, si nos seguís escuchando, Colo, mandanos el teléfono, el número de teléfono, así lo mandamos al aire y podemos dar esa información para que la gente le pueda mandar un mensajito y se pueda incluir en los grupos de WhatsApp. Así le mandan toda la info, toda la data del almacén andante. Bueno. Vamos a continuar, continuamos con un audio de Vida Feria y ya enseguida volvemos. Hola, buenos días. Mi nombre es Paula, soy parte de UFA Ediciones y quería hacerles llegar una invitación para el día sábado de 10 a 17 horas en el Parque Central. Vamos a estar compartiendo el Día de las Editoriales Independientes en Vida Feria, un día muy especial donde abrimos el espacio para que circulen otros proyectos autogestivos, otras editoriales que vienen a compartir material muy bueno, muy novedoso, que es una circulación local que tiene un aporte muy grande a la cultura. Así que los esperamos, las esperamos para que quienes se puedan arrimar. En Vida Feria va a estar sonando Amarelo Reggae, que es música en vivo. Va a estar toda la producción de los compañeros y compañeras. Son una producción agroecológica, esto es muy importante de resaltar. Y queremos también invitar a la solidaridad de las personas porque hemos tenido unos compañeros que han sufrido una desgracia con la última piedra que hubo estas tormentas muy fuertes en la valle. Estamos realizando un sorteo para colaborar, contribuir a que estos compañeros puedan salir de esta situación tan triste. Y ese sorteo lo vamos a estar vendiendo los numeritos en la feria o vamos a dejarles acá a los compañeros, a la producción, un número de teléfono para que puedan comunicarse y hacer una transferencia. El valor del número es de 1.000 pesos y los premios están buenísimos. Son dos canastas muy abundantes de productos de la Vida Feria. Bueno, desde ya, muchas gracias por el espacio. Queremos que se puedan acercar, recordar que seguimos en lucha y recordar que nadie se salva solo. Así que muchas gracias por la oportunidad en estos momentos de tanta crisis. Un saludo muy grande ahí a la audiencia de La Mosquitera, a ustedes. Gracias, hasta luego.